están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 69 de Marvel, México. Mi nombre es Giovanni Arévalo y hoy sí toca con el señor Matamoros. ¿Verdad, señor Matamoros? Así parece ser. ¿Cómo ha estado, señor Matamoros? Muy bien. ¿Ustedes cómo han estado? Muy bien. Leyendo cómics, ¿no? Y cómics. Y yo voy a responder por toda la fanaticada que lo sigue. Estamos bien, señor Matamoros. ¿No? Entonces ahí ya le están dando también las gracias. Oiga, con una noticia de último momento que nos tomó por sorpresa. El día, bueno, este podcast saldrá hoy es sábado, pero lo estamos grabando este podcast en miércoles. Hoy es miércoles 23 y el martes 22 se murió. No se murió el Papa porque el Papa ya estaba muerto. No se murió el Indio Fernández ya estaba muerto. No se murió Hitler ya estaba muerto. No se murió el Capitán América ya estaba muerto, sino que se murió Heath Ledger, señor Matamoros. ¿Quién era el Guasón? Exactamente. Se murió el Guasón. Híjole. Y no precisamente en la película, sino se murió, pues lo encontraron ahí en su departamento del Soho y se dio ahí como una sobredosis de pastillas y se nos peló, ¿no? Y esto lo estamos comentando no por Brokeback Mountain, porque bueno, que unos vaqueros ahí se estén dando, pues que se den, pues digo, pues nosotros, pues qué, ¿no? Pues quiénes somos para criticar que se estén ahí empujando las tripas, ¿no? Pues nosotros quiénes somos. Pero es importante decir que, ahora Batman, que se estrena este año, pues va a tener todos los reflectores encima. Sí, ahora lo interesante será preguntarse si el final de esa Batman va a ser la misma, porque yo supongo, aventurando, supongo que no moría el Guasón, ¿no? Sí, no, imagínese, ¿no? No, pero bueno, ahora, pues varios comentarios de los lectores de Toque de Queda pues, estaban diciendo pues que ya no iban a ver Batman, que pues porque ya sabían que se moría el Guasón. Exactamente. ¿No? Y en ese momento una trompetilla se hacía presente con sus comentarios. Pero pues, el asunto del Guasón era interesante porque Jack Nicholson en alguna ocasión ya estaba enojándose porque decía, no, yo soy el Guasón y nadie lo hace como yo, y yo soy bien bueno, no sé qué. Pero la actuación, al parecer, de lo poco que vimos del Guasón en la segunda parte de Batman, pues uh-huh, parece ser que estaba bastante bueno. Y se veía muy enigmático, muy maldito con esa pintura en la cara, ¿no? Sí, pero bueno, ya no la pelamos. Bueno, pues él más bien ya se la peló porque ya se murió. Yo creo que quiso hacer un boicot contra la película. Probablemente. No, bueno, hubo otro comentario en Toque de Queda que era, no, pues lo que hacen los estudios por vender. Híjole. Bueno, ¿no? Pues por lo pronto yo creo que el aviruchazo ya pasa a segundo término y ahora es el Guasonazo. El Guasonazo, sí. Sí, pero fíjate que hoy me sentí justamente un poco defraudado por la prensa nacional, porque le dedicaron varias planas. Por ejemplo, una se le dedicaron a Fabiruchis, que bueno, uh-huh, que no está mal, pero pues le dedicaron a él. Y pues otras se le dedicaron a la Nacha Plus, que el título era Cuida sus Nachas, ¿no? Entonces, se mencionaba poco de lo... Bueno, sí se mencionó lo de este muchacho, pero fíjate, había más referencias, obviamente, a su participación en Brokeback Mountain, uh-huh, que a su participación en Batman, porque una era, creo que era del gráfico, que decía que se baja el vaquero, ¿no? que bueno, ¿no? No, pues sí. Que descanse en paz el Guasón, ¿no? Y pues desde aquí le mandamos un cordial saludo, pues a donde se encuentre, ¿no? Este muchacho que se murió a los 28 años, 28 con toda una vida de drogadicción y escándalos por delante, ¿no? Y ahora sí que como decía otro comentario en uno de los posts de Toque de Queda, se decidió suicidarse porque era rico, guapo y exitoso, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo. Sí, ante eso pues no queda otra, ¿no? Sí, pues es que ante eso ¿qué te queda, no? Más que la muerte. Sí, sí. Dices, tengo todo, pues me voy a ir de este mundo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya le dedicamos un poco a este muchacho que se nos fue al Guasón. Pues obviamente todo, fíjate, la parte interesante es que gente que igual y no iba a ver la película, la va a ir a ver. Ahora sí la va a ir a ver. Porque en una de esas hasta estaba circulando el rumor, que bueno, que es una idiotez, que estaban diciendo, ay, pues es que es como en El Cuervo, hay una escena en la que lo matan. No, pues no lo matan ahí, se murió de una sobredosis, tampoco que vayan a empezar a en el cine a decir, ay, ese golpe que le puso Batman, pues para mí que fue el que lo mató, ¿no? Sí, seguramente. Pero no, bueno, no faltará quien vea hasta el espíritu de Brandon Lee, Batman. Va a decir, no, pues para mí que fueron los mismos que mataron a Bruce Lee y a Brandon Lee, los que le pusieron sobredosis en la medicina. Pero bueno, no es así. Y bueno, pues vamos ahora, pues ya después de esta nota triste, pues vamos a lo que nos truje Ciro Matamoros, que es el Sensational Spider-Man Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. ¿O qué iba a decir usted? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué? ¿No? Pues apenas hace, ¿qué será? Una semana está ya en todos los puestos de periódicos, en todos los puestos de revistas, en los Sanborns, en los Walmart, en la Comercial Mexicana, en el Sardinero, en el Puma Barrotero. ¡Órale! En el Puma Barrotero también pueden encontrar los cómics, y en el Sardinero también. Bueno, yo creo que ya no hay ningún Sardinero en ningún lado, ¿sí? Pues creo que no, al menos aquí en el DF. Era el Sardinero, el almacén del momento. Ese era el eslogan, ¿no? Pero bueno, hace una semana justamente, hace menos de una semana, salió ya a la venta el número uno del Sensational Spider-Man, que muchos no lo saben, es la continuación directa del Marvel Knights Spider-Man, que justamente nosotros, esta serie finalizó con la saga de The Other, ¿no? Ahí fueron como el maxi crossover, que incluyó al Amazing Spider-Man, que incluyó al Marvel Knights Spider-Man y al Friendly Neighborhood Spider-Man, ¿no? Entonces, pues muchos decían, no, pero pues tú ya no estás publicando el Marvel Knights, ¿qué te pasa? Bueno, es que el Marvel Knights es la continuación del Sensational Spider-Man. Y otros decían, no, pero ¿por qué tú lo estás empezando en el número 24? Ah, bueno, pues porque el Marvel Knights se quedó en el número 23, por obvias razones. El número 24, al transformarse la serie, es el Sensational Spider-Man. Así es que no se espanten y digan, es que antes no había nada. No, pues antes estaba lo del Marvel Knights, que se publicó, y ahora vamos con el Sensational Spider-Man, que es un título bastante interesante, porque además de ser una serie que corre en paralelo a la Amazing Spider-Man, pues tiene a autores muy interesantes, ¿no? Pues por ejemplo, tenemos a un par que empezaron a trabajar, o por lo menos se hicieron famosos por Spawn, que es Ángel Medina y Roberto Aguirre. Que Roberto Aguirre, no estoy seguro si trabajaba en Spawn, pero creo que sí, ¿no? Hasta donde yo sé, no. Ajá, sí, no, creo que no trabajaba en Spawn. Sí, porque de hecho Roberto Aguirre ahora sí podemos decir que salió casi de la nada. Exactamente. Al menos en los cómics, ¿no? Uh-huh, exactamente. Sí, era un autor que era un dramaturgo, ¿no? Porque se dedicaba a hacer obras de teatro en Nueva York. Exactamente. Y de repente propuso el proyecto este de Four, ¿no? Ajá. Los Cuatro Fantásticos, que de hecho, a pesar de que es un título ya poco conocido a estas alturas, es importante porque de ahí sale Roberto Aguirre Sacasa como guionista y sale el ahorita superestrella del dibujo, ¿no? Que es Steve McNiven, ¿no? Exactamente. ¿No? Y pues bueno, de ahí salieron de ese título, que fue muy interesante, ¿no? Porque fue como que un título alternativo a los Fantastic Four. Uh-huh. Donde se supone que iban a ser historias más urbanas. Exacto. Sin tanto superheroísmo. Y efectivamente, ¿no? Hay historias muy muy buenas en esa serie que se canceló y después ya empezaron ahí a moverse en otros lados los dos autores, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues por ese lado tenemos a Roberto Aguirre Sacasa. Y por el otro lado tenemos a Ángel Medina, que ese sí dibujaba Spawn. Se hizo un Spawn. ¿No? Uh-huh. Muchos me comentaban, oye, es que el dibujo está bien raro, ¿no? Uh-huh. No se parece a nada de lo que ha salido de Spider-Man. Y sí, pues efectivamente, esa es como de las partes también, como de la novedad y como de lo interesante de esta serie, uh-huh, que finalmente pues tiene a un dibujante como lo es Ángel Medina, que efectivamente sí es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados con Peter David, con Deodato, ¿no? De cosas que bueno, que era un estilo, digamos, un poco más clásico, si lo podemos llamar de alguna manera, pero en el caso de Ángel Medina sí es un estilo, diría yo, súper atascado, ¿no? Que en algunas partes parece que estás viendo un cuadro del Bosco, ¿no? Sí, es muy muy barroco e incluso podríamos llamarle como que hipérbole, ¿no? Ajá, exacto. Fíjate que es curioso esto que comentas porque, o sea, ver cómo cambian las generaciones de lectores de cómics y de Spider-Man, ¿no? Porque a mí en lo particular me remite, y creo no estar equivocado en este aspecto porque me parece que es muy claro, me remite demasiado al dibujo y curiosamente de Todd McFarlane, ¿no? Exactamente. De hecho, por eso contrataron, supongo, a Medina en Spawn, porque tiene el mismo tipo de... Es muy parecido su tipo de diseño y claro, de construcción de páginas. Y aparte de eso, por supuesto, el dibujo, que se asemeja mucho al trazo de McFarlane. Un trazo muy barroco, muy exagerado, con muchos elementos y muy grotesco, ¿no? Exactamente. Que de hecho fue lo que lo hizo famoso pues, hace casi 20 años, ¿no? Cuando dibujó a Spider-Man, que lo convirtió en tal estrella, en tal superestrella del dibujo y de la historieta, que se dio el lujo de dejar a Marvel ahí como novia de ya, pueblo, ¿no? Ahí todos tirados, ajá. Exacto, y formar Image, ¿no? Image. Con otro dibujante. Exactamente. Uh-huh. Qué bueno que ya después ahorita McFarlane ya está dedicando más bien ese empresario del juguete, ¿no? Sí, pero pues es un Que le ha ido bastante bien, sí, ¿no? Sí, totalmente visionario, ¿no? En ese aspecto. Sí. No, y la parte interesante de lo que usted menciona de lo de Ángel Medina y Todd McFarlane, pues obviamente pues al estar en Spawn Ángel Medina, pues se permeó bastante del estilo de McFarlane, y que obviamente se ve inmediatamente que Medina era súper fan de McFarlane, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente. Y que es justo, que es como una especie de revival en Spider-Man, que muchos sí pensaban que había regresado McFarlane a Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Porque, sí. Ajá, pues porque las portadas y los interiores son muy parecidos. Sí, de hecho, precisamente este Sensational Spider-Man remite también mucho al Spider-Man que inició Todd McFarlane allá en el 90, ¿no? Uh-huh. Que fue la serie ya que le dio Marvel, ya como toda superestrella, que guionizaba y dibujaba a Todd McFarlane, ¿no? Y que curiosamente también coincide mucho en el tipo de personajes que presentan, ¿no? Porque McFarlane pues siempre le han gustado esos personajes grotescos, esos personajes como de película de terror, uh-huh. Morbius, Vermin, todos estos personajes. Exacto, como más underground, exacto. Y es lo que rescata precisamente Roberto Aguirre Sacasa en esta serie de Sensational Spider-Man. Rescata todos esos personajes, si no secundarios, sí, que estuvieron muy, muy apoyando a Spider-Man en las historias de los 80s, ¿no? Uh-huh. Como lo comenté, son criaturas nocturnas, por llamarlo de una manera, que son Vermin, este personaje que es como una especie de ratota. Es una rata gigante. Ajá, el Man-Wolf. Claro, el Black Panther, el Puma. El Puma, pues la propia Gata Negra, ¿no? La propia Gata Negra, ¿no? Y pues obviamente también el Lizard, ¿no? El Dr. Kurt Connors, que en esta ocasión hace una... pues que hasta el hijo aparece, ¿no? Sí. Que resulta ser el lagartito. El lagartito, o el lagartijito. O el lagartijito. Pero sí es muy interesante esa serie, digo, a quienes nos gustan los monstruos, pues nos gustamos mucho, ¿no? Porque de por sí las historias, pues sí como que le dan una vuelta de tuerca después de tanto problema ahí con superiores medios que ha tenido Spider-Man. Y aquí pues regresa como que esas historias un poco más urbanas y también muy obscuras, ¿no? Exacto, no, y que finalmente el dibujo lo acompaña perfectamente porque llega un momento de la historia en el que realmente solamente te hace falta oler las alcantarillas de Nueva York, porque sí se siente así un ambiente muy oscuro, todo el tiempo está lloviendo, te remite mucho, pues como bien lo dices, ¿no? Como estas historias del Hombre Araña quedan más bien con villanos no tan suntuosos ni pomposos, ¿no? Uh-huh. Pero que son historias así súper buenas, donde casi siempre el Hombre Araña termina desangrándose y cosas de este estilo, ¿no? Sí, curiosamente se trata de historias muy... donde hay un desarrollo de personajes muy interesante, hay un estudio de personajes muy interesante. Esto pues entiendo que se debe, por supuesto, a que Sacasa, como ya lo dijimos anteriormente, es un dramaturgo, ¿no? Que comenzó escribiendo guiones para teatro. Y otra cosa que me parece interesante, digo, como dato curioso, es que Sacasa, en alguna entrevista que leí por ahí, me parece que de Marvel Spotlight, comentaba que uno de sus directores de cine favoritos pues, es Roman Polanski, ¿no? Ah, pues y su película favorita pues, es el de Rosemary. Entonces entendemos ahí que pues está influenciado profundamente por el cine de terror, por el cine de suspenso, y si tomamos en cuenta que Roman Polanski, que es uno de los directores más extraordinarios que ha habido en la historia del cine, es de sus favoritos, pues, entendemos que trate de reproducir toda esa profundidad en los personajes que caracteriza el cine de Polanski, ¿no? Por eso es que estas historias de Sensational Spider-Man, a pesar de que presentan criaturas supernaturales, resultan a la vez muy, muy cercanas a lo que vemos en las historias urbanas, ¿no? Exacto. Sí, y lo más importante es que, como habíamos comentado en un principio, esta serie va a correr en paralelo con Amazing Spider-Man. Entonces, por ejemplo, todo el mundo decía, no, pero pues, ¿qué pasó, por ejemplo, con Peter Parker cuando se quitó la máscara y qué hacía en su, pues, por ejemplo, cuando iba a la escuela, ¿no? Uh-huh. O como cosas, el Hombre Araña seguía con el traje que le hacía Tony Stark. Entonces, para todos los que quieran saber ciertas partes de la historia del Hombre Araña que no se contaron en Amazing Spider-Man en Civil War, Sensational Spider-Man es un muy buen medio para poder enterarse de todo eso. Además, al ser una serie mensual de 48 páginas, muy pronto vamos a alcanzar, pues digamos, en periodicidad a la Amazing Spider-Man, y en ese momento esta serie se va a emparentar con la famosa Back in Black, ¿no? Uh-huh. Con la famosa serie Back in Black, y después se va a emparentar con el famoso polémico One More Day. Vamos a tener unas partes publicadas del One More Day en Amazing Spider-Man, y las otras las vamos a tener en Sensational Spider-Man. Así es que no se lo pierdan, porque esto tiene que ver. Vienen muchos villanos muy buenos del Hombre Araña que hace tiempo que no veíamos, pues historias muy buenas. Vienen pues ilustradores que también son así increíbles. Por ejemplo, pues Clayton Crane, que es también un muy buen ilustrador, ¿no? Que también trae cosas bastante interesantes para la serie. Y pues en general creo que es uno de los mejores lanzamientos que tenemos para este año, ¿no? Sí, precisamente, bueno, como lo mencionas, todo lo que va a abarcar la serie de Sensational Spider-Man, pues es muy interesante, ¿no? Porque ahorita, pues como vemos, el Sensational comienza con Spider-Man todavía con su traje común y corriente, pero a través del título se verá la evolución que ha tenido en los últimos meses, ¿no? Exactamente. Con el traje peculiar que le dio Tony Stark, después con el Back in Black, como ya lo mencionaste, así hasta llegar al One More Day, ¿no? Exactamente. Una de las historias, quiero comentar nada más brevemente, que, por ejemplo, ver la peculiaridad del título, hay una historia autoconclusiva, es decir, de un solo número, que es algo así como mi maestro de ciencias es Spider-Man. Es Spider-Man, ¿no? Exactamente. Esto es muy interesante, ¿no? Porque remite precisamente a lo que comentábamos hace unos momentos, a la historia de los años 80. Hay una historia clásica de mediados de los 80 que se llama el chico que coleccionaba Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Y es de un niño que pues está en un hospital para enfermos terminales y de repente recibe la visita de Spider-Man, ¿no? Y es una historia muy, muy sensible, ¿no? Aquella que quienes la hayan leído la recordarán indudablemente, y esta se parece en ese aspecto, ¿no? Y se parece porque, pues como ya lo comentamos, Roberto Aguirre Sacasa precisamente tenía la edad suficiente, es decir, era un niño en los años 80 y le tocó leer todas esas historias. Claro. Entonces, en Sensational Spider-Man está tratando de reproducir todas esas historias que él leyó y que le gustaría leer en la actualidad. Entonces, pues es un título realmente muy, muy recomendable, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque es un título más del Hombre Araña, ¿no? Sí. Para todos los fanáticos. Y oiga, pues se nos acabó el tiempo, pero lo quiero ya comprometer de una vez ahorita para que en el siguiente podcast hablemos sobre el segundo número clásico que vamos a sacar, que va a ser de Los Vengadores, la primera aparición de los Avengers, por ahí por 1963, si no me equivoco. Y pues vamos a hablar de eso y también de noticias interesantes y noticias que les va a interesar a muchos sobre el cambio de periodicidad que vamos a tener con el título de los New Avengers, ¿no? Ah, bueno. Entonces vienen noticias interesantes, vienen, y pues vamos a hablar de los Vengadores, ¿no? Entonces, señor Matamoros, yo como siempre le agradezco la finura, la presteza y la agudeza de sus comentarios, como siempre, en este podcast. Muchas gracias. Antes de sus comentarios, estoy llorando y permíteme unos segundos para poder responderte. Ok, bueno, pues en lo que se limpia las lágrimas, yo digo que este fue el podcast número 69 de Marvel. Se me fue el aire de la emoción de que usted iba a llorar, pero bueno, para el podcast número 70 vamos a hablar de los héroes más poderosos de la Tierra, señor Matamoros. Muy bien. Pues muy bien, pues nos despedimos de todos ustedes. No dejen de visitar el bullpen. Dejen sus comentarios, manden sus correos electrónicos y nos vemos la próxima semana. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.